Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy es jueves, está más relax aquí en la cabina de Radio Cartón. Y pues tenemos hoy, aparte de este programa en vivo, también tenemos el programa de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y por el buen Daniel González. Y bueno, pues esto será a eso de las 6 de la tarde. De 6 a 7 tenemos el programa de Jazz and Wine. Y pues aquí a la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, nos cayó un libro de Juan Villoro que se titula Tiempo Transcurrido, el cual incluye el CD Mientras Nos Dure el 20, grabado en vivo. Pues este disco es el que nos va a acompañar hoy en la sesión o en la parte musical. Vamos a escuchar por primera vez, es una sorpresa para nosotros también. Vamos a escuchar este disco. Vamos a iniciar con dos de las rolas, una que se llama El Túnel del Tiempo y Madonna de Guadalupe. El Tiempo Transcurrido, pues, es una novela espacial en el sentido del tiempo, que transcurre en 18 años, entre 1968 y 1985. No son más años, ¿no? como 19 por ahí. Bueno, pero la idea es que vamos a escuchar este disco, a ver qué sorpresas nos depara. Pues, sin más preámbulo, Jacobo, buenas tardes, bienvenido, gracias en audioterapia y en los controles de Radio Cartón, Jacobo Monraz, y pues iniciamos. Museo del Chopo, bienvenidos a bordo al túnel del tiempo. Hemos escuchado al compás de Hawái 5-0, una melodía que nos remite a otras épocas, a otros ámbitos. La música, misteriosa forma del tiempo, dijo Jorge Luis Borges. Vamos a interpretar para ustedes una serie de canciones contadas. La idea es mezclar la palabra con la música de rock. Son historias que provienen de mi libro Tiempo Transcurrido. Algunos de ustedes recordarán la vieja cantinela que tenían los teléfonos públicos que decía Tiempo Transcurrido, para continuar, deposite sin colgar otra moneda. Vamos a usar esa moneda para hablar con ustedes. Actuaremos mientras nos dure el 20. Todas las historias y todas las canciones de rock surgen de un lugar muy específico, de un sitio que existe durante un tiempo y luego se pierde y desaparece para siempre. Un barrio, el garage donde se reúnen los amigos, una plaza, una playa sin nombre. De ahí surgen las grandes historias, desaparecen los lugares, desaparecen las casas, pero quedan las historias, quedan las canciones. Vamos a recorrer la Ciudad de México en algunas de sus principales colonias, desde la aviación civil en el oriente de la ciudad hasta la zona conurbada de Ciudad Satélite, pasando por El Pedregal, San Pedro de los Pinos y algunos otros barrios, sin olvidar, por supuesto, la linda vista cercana a la Basílica de Guadalupe. Vamos a agradecerles a todos ustedes musicalmente que hayan hecho esta ruta de expiación atravesando el laberinto de la Ciudad de México para llegar hasta nosotros. Gracias por ser fugitivos de los ejes viales y encontrar refugio en este sitio. Aquí nos reunimos los nómadas que por un momento nos volvemos sedentarios. Estamos grabando un disco y ustedes son nuestro coro griego. Así es que les pedimos que participen. Los queremos sentir, los queremos ver en este disco. Muchas gracias por estar con nosotros. Abróchense los cinturones y recuerden que en un avión de combate las turbulencias son una magnífica noticia. Es una señal de que el avión aún no ha sido derribado. Bienvenidos a bordo. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora en vísperas de la patrona de México, que una vez más se celebra su día, una evocación de una muy particular Madonna de Guadalupe. Las hermanas Uribe eran tan distintas como sus nombres, Concepción y Magali. Concepción usaba pantuflas de peluche, el fondo se le asomaba bajo la falda y tenía los ojos apagados de quien ha leído 20 veces seguidas la Biblia. Magali, en cambio, desayunaba 2 aspirinas con café negro, sus abortos superaban en número a los pretendientes de Concepción. Y lo que son las cosas, Concepción era más bonita que Magali, pero sus rasgos pálidos y su mirada ausente hacían pensar en la santidad o en el suplicio, la belleza sufrida que tanto atrae a santos y vampiros. Concepción moriría virgen o descuartizada. En contraste con el semblante evaporado de su hermana, Magali tenía una sangre bulliciosa, un cuerpo que era un dechado de redondeces, un pequeño lunar sobre la boca y el labio superior ligeramente alzado, como si estuviera besando una burbuja. Era imposible verla sin pensar en las múltiples y deliciosas aplicaciones de esa boca. La educación católica de las Uribe fue tan severa que las primeras fantasías eróticas de Magali emanaron de la religión. En las paredes de la casa había cuadros de santos que parecían gozar con la tortura. Ojos pulidos por el placer del sufrimiento, éxtasis, raptos místicos, agonías, dicha, transfiguraciones, gestos de quienes están a unos latidos de la muerte o el orgasmo. Pero estas imágenes no eran nada en comparación con la historia que les contaba su mamá de cierta santa bellísima que se clavaba espinas en los senos y bañaba con su sangre a un Cristo de tamaño natural. La mamá hablaba con deleite del martirio de la santa, del hermoso cuerpo cubierto de pústulas. Sus historias eran la función de medianoche de la religión. El papá de Magali era más aburrido. Su acto más heroico se remontaba a los años 60. Había pegado en una pared de la calle una etiqueta que decía: cristianismo sí, comunismo no. Tenía una espada de caballero de Colón que jamás había blandido contra ningún infiel. Concepción parecía haber salido de un cuadro de la casa. Sus manos delgadas le quitaban el polvo al crucifijo con el que Magali pensaba en masturbarse. Pero esta blasfemia no fue necesaria. Magali acababa de cumplir 16 años cuando Tacho la invitó al cine Manacar. A ella no le sorprendió mucho que dejaran el cine a un lado y siguieran por Insurgentes hasta un motel en la salida de Cuernavaca. Durante la preparatoria, Magali se acostumbró a llevar una existencia doble. Salía a la calle vestida como la esposa de un cuáquero. Lo único extraño era que en vez de bolsa, usaba maletín. De su casa iba a la de Susi. Ahí abría el maletín y las ropas salían en muchos colores. También se quitaba su brasier acorazado. La casa de los Uribe era una amurallada ciudad de Dios. Sin embargo, no estaba en el Sinaí, sino justo en el centro de Ciudad Satélite, ese purgatorio con discotecas. A pesar de la renuencia de sus papás para dejarla salir en las noches, Magali se las ingenió para conocer todas las discotecas y los videobares del norte de la ciudad. Siempre decía que iba a estudiar a casa de Susi. A juzgar por las desveladas, debía ser la mejor alumna del salón. A fin de año, se tuvo que acostar con 3 maestros para justificar sus buenas calificaciones. Cuando le invitaron a una fiesta de disfraces, decidió unir sus vidas paralelas. Se disfrazó de monja apetitosa, cofia y minifalda. Salió de la fiesta con un amigo disfrazado del Capitán Nemo. El viento se hizo cargo de las piernas de Magali. Al llegar al coche, temblaba en tal forma que el Capitán Nemo empezó ofreciéndole su saco y acabó quitándole el vestido. En eso estaban cuando una camioneta de policía se detuvo junto a ellos. El incidente podía significar poco en otros lados, pero en el Estado de México equivalía a la llegada de una división nazi al gueto de Varsovia. El primer golpe rompió el parabrisas. Los cristales reventaron en esquirlas sobre los cuerpos semidesnudos. Nemo fue noqueado con la cacha de una pistola. Lo arrastraron de un pie. Su cabeza golpeó con el estribo del coche. Un ruido sordo, laminoso. Lo pusieron de pie. Las barbas postizas se le habían pegado absurdamente en el pecho. Magali vio el picayelo. Había algo equívoco, una humillación adicional en esa arma de asesino de barrio. No pudo contar las puñaladas que recibía su amigo. Un policía la golpeó con tal fuerza que la sangre se mezcló con las lágrimas. Un velo pastoso le impidió distinguir a los sucesivos violadores. Otro golpe le hizo perder el conocimiento. Despertó de madrugada, envuelta por un olor agrio que la hizo vomitar sobre el asiento. En el pelo se le habían formado coágulos de sangre. De su amigo solo quedaban las absurdas barbas sobre el asfalto. Estuvo una semana en cama. El médico de la familia, que siempre hablaba pestes del asesino húngaro que había inventado la píldora anticonceptiva, auscultó a Magali y más que por sus golpes, se alarmó de que no fuera virgen al ocurrir el asalto. Los papás cancelaron cualquier tentativa de hacer una denuncia. En cuanto su hija sanó, la mandaron de interna a San Luis Potosí. O trataron de mandarla, pues ella se bajó del camión en Querétaro y regresó a la capital. Para esas alturas, Susi era amante de un millonario que había recorrido todos los atajos de la Liviane, psicoanálisis lacaniano, retiros de meditación en haciendas de 5 estrellas, dietas energéticas y marihuana en dosis moderada. El arquitecto Vallarta patrocinaba todo tipo de accidentes culturales, desde una obra donde los autores salían de células y leucocitos hasta una exposición de cajas de jabón Don Máximo que alguien le vendió como arte conceptual. Magali no podía regresar a su casa sin un concilio del Vaticano de por medio. Así es que fue a ver a Susi. El arquitecto Vallarta no solo le prestó a Magali una casa en San Pedro de los Pinos, sino que le encontró vocación para el canto. La casa de San Pedro de los Pinos había sido habitada por un artista cinético apoyado por Vallarta. En vez de ventanas, había remolinos de luz. En esa vacilante atmósfera, Magali escuchó por primera vez a Madonna. Finalizaba 1983 y los locutores de radio no hacían sino hablar del ombligo de Madonna, del estómago redondito que se movía al compás de Burning Up. Magali se entusiasmó con esa rock and rollera voluptuosa que había escogido como símbolo nada menos que el crucifijo. Era el primer caso de cachondería católica en la música de rock. En vez de collar, Madonna usaba un rosario color turquesa. De repente, Magali se dio cuenta de lo chic que podían ser todos los escapularios de su infancia. Se compró un collar de perlas de plástico rosa guantes negros, una blusa semitransparente de encajes y aretes en forma de cruz. No le costó trabajo convencer al amante de Susie de que le patrocinara la grabación de un disco. Llegó al estudio masticando chicle. Cantó con pasión, con una voz dolida y áspera, que tenía más que ver con su infancia solitaria y sus 30 amantes gandallas que con las clases de canto que le pagó el arquitecto Vallarta. Al cabo de 36 horas de grabación, quedó concluido el disco Madonna de Guadalupe. Gracias a sus conocimientos de religión, Magaly pudo escribir letras de una mocha sensualidad. Se tiñó el pelo de color incierto, como champaña con granadina, y contrató a los cuatro músicos más parecidos a Juan Diego. Aunque las estaciones de radio se negaron a transmitir su espasmódica voz guadalupana, Magaly pronto tuvo un extenso séquito de admiradores. La gente llegaba a sus conciertos con crucifijos de todos tamaños. Al promediar la función, los cuatro músicos se arrodillaban y acariciaban a la seductora Madonna de Guadalupe. Al fondo del escenario había una gigantesca cruz de neón. Magaly se despedía arrojando hostias multicolores sobre sus fieles. El 31 de diciembre decidió dar un concierto en la explanada de la Basílica de Guadalupe al mismo tiempo que se celebraba la Misa de Gallo. Sus senos sin brasier se balancearon frente a 3.000 fanáticos. Magaly había sido elogiada por todas las publicaciones de izquierda y por algunos teólogos de la liberación, pero también había recibido amenazas dignas del Santo Oficio. El concierto tenía el atractivo de la incertidumbre, de la catástrofe a punto de ocurrir. Para protegerse de posibles ataques, la cantante había contratado a una nueva versión de los Templarios, 20 devotos karatecas. Magaly fue acariciada por sus músicos, pero la policía llegó antes de que pudiera repartir hostias multicolores. Ella no se dejó amedrentar. Con la misma pasión que inyectaba en sus canciones, azuzó a la multitud a lanzarse contra la policía. Los karatecas formaron un cordón en torno al escenario mientras los 3.000 feligreses se enfrentaban a puño limpio contra las macanas y los gases lacrimógenos. Después de 2 horas de encarnizada trifulca, la policía quedó reducida a un montón de bultos y gorras azules. El coche de Magaly llegó junto al escenario. Las cruces fosforescentes en las puertas parecían brillar más que nunca. Antes de subir al auto, vio a un policía tirado cerca del escenario. Caminó despacio hasta el cuerpo desmayado. Su zapato rojo se posó con suavidad sobre la nariz del policía. Luego la trituró de un pisotón. Magaly escuchó el agradable crujido del cartílago. Después continuó rumbo al coche. El viento fresco le agitaba el pelo y los escapularios. Bueno, estamos de regreso en el volantín y sí, precisamente estamos escuchando este disco anexo al libro de Juan Villoro, Tiempo Transcurrido. Y este disco, mientras nos dura el 20, es producto de un concierto grabado en vivo en el Museo del Chopo los días 4 y 5 de diciembre del 2014. Toda la música fue compuesta y producida por Diego Herrera, excepto El Túnel del Tiempo, que es de Federico Fong y Diego Herrera, y Oda al Aire, que es una poesía de Pablo Neruda. La idea original es de Chema Arriola y el diseño de Víctor Rojas. En este disco pues participan Alfonso André, Javier Calderón, Federico Fong, Diego Herrera y Juan Villoro en la voz. Y bueno, pues como les comentaba, este libro pues apareció por ahí en el 86, Historias del Tiempo Transcurrido, Y pues el trasfondo de estas tramas que pudieran ser crónicas, que pudieran ser relatos, son basadas también en una línea de lo que consideramos el rock. Y también se habla de esta forma de entender la vida de una manera contracultural, aunque de repente encontramos algo de retórica a partir de lo que ya se pudiera considerar una teoría, ¿no?, de lo que es la contracultura, ¿no?, en el sentido de no vivirla, sino leerla o estudiarla, ¿no? Pero pues está este libro que les comento, cayó aquí en la rueda, pues está ahí a la venta por si a alguien le interesa, con todo y disco, y pues que vamos a continuar escuchando estas historias. También me recordé que ya alguna vez les pusimos un disco de El Hombrecito, ¿no?, de estos compas que hacen también poesía rock, ¿no?, de allá de Santo Domingo, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante escuchar estas historias a partir del rock y con este fondo musical, ¿no? Y también, bueno, vamos a escuchar los dos siguientes números, que son Los Misterios de la Radio y Glitter en la Colonia Lindavista, ¿no? Y regresamos para seguir cotorreando. Ustedes se preguntarán cómo empieza esta locura, cómo la gente se deja perturbar y afectar para siempre por algo que tiene que ver con la música o que tiene que ver con la palabra. Para todos nosotros, el primer encuentro con esto vino a través de la magia de la radio, de las voces prodigiosas que flotan por el éter. Ahí encontramos por primera vez la música, ahí encontramos por primera vez las narraciones. Sin embargo, mi primer contacto con la radio tuvo algo temible. Quiero compartir con ustedes un momento de extraordinaria intensidad edípica. A nivel emocional, mis viajes a la primaria equivalieron a 10.000 misiones en un avión de combate. Fueron dos las causas del espanto: mi madre al volante y el radio histéricamente sintonizado en XEQK, la hora de México. A los 18 años, mi madre logró pulverizar un coche y salir sin un rasguño. Hasta para chocar eres buena, la felicitó mi abuelo. Desde entonces, mi madre trataba de repetir esa proeza. A las 7:45 de la mañana subíamos al Opel y encendíamos el radio para descubrir que eran las 7:45 de la mañana. Entonces, mi madre decía, me lleva el tren, el momento de ponerse el casco y morder la punta de un cuaderno. Lo peor era que el radio seguía encendido. Saltábamos un camellón mientras escuchábamos Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas, consulte a su mecánico. Nos pasábamos un alto. Trajes, pero qué trajes, trajes Pérez, Fray Servando y Motolínea. Frenábamos junto a la rodilla de un peatón. La hora del observatorio, misma dejaste, la hora de México, 7:50. ¿Realmente era necesario oír aquel frenesí de anuncios mientras sobrevivíamos de milagro? A esas mañanas atribuyo mi temor a la radio y mi gusto por las mujeres complicadas. We'll be right back. radio nos ha traído a los grandes chamanes de la voz. Muchos de nosotros padecemos una edad suficiente para haber votado en nuestra juventud, marcando el 521-1878 de Radio Éxitos y pedir una canción de los Beatles o el 246-590 de La Pantera para escuchar a los Rolling Stones. Recordamos la voz de Ultratumba, de Manuel Camacho en el programa Vibraciones. Recordamos también la caravana campeona que repartía regalos y había que llegar a una esquina misteriosa del laberinto del Distrito Federal para decir alguna clave perfectamente absurda que parecía haber salido de una galleta de un restaurante chino y que era, por ejemplo, cuida el agua y sonríele a la vida. Esos oráculos pervirtieron a una generación. Estamos hechos de esas deformaciones, de esas voces de la radio que nos fingían que el mundo era maravilloso y había un locutor que de pronto podía narrar un partido de fútbol y decía: la esperanza verde avanza, la esperanza verde es vertical, la esperanza verde domina el partido, la esperanza verde está a punto de anotar, la esperanza verde sigue adelante, gol de Brasil. La radio era una caja de las transfiguraciones, nos inventaba el mundo. Orson Welles hizo creer a todo Nueva York que los marcianos habían llegado y no habían llegado bailando el ricachá, sino que habían llegado a dominar el imperio norteamericano. La gente creyó que eso era real, se fue a las calles tratando de huir de la ciudad de Nueva York. La radio nos engañaba tanto que incluso nosotros escuchábamos las radionovelas de Calimán y cuando llegaban los créditos y daban los nombres de los actores, una voz decía: y en el papel de Calimán, el propio Calimán. Los superhéroes llegaban a la radio y hablaban para nosotros. La radio se puede seguir escuchando de muchas maneras. Una de ellas es a través de internet, la cripta de las voces, donde todos los locutores, donde todos los narradores, donde todos los músicos tienen la misma edad. La posteridad ya está entre nosotros. La posteridad se llama literatura, se llama música. Ese país de fantasmas, esa comala radiofónica, es la que nos ha formado a nosotros. Estamos aquí por los fantasmas que nos han permitido llegar hasta ustedes. Vamos a interpretar ahora una canción de alteridad sexual, Glitter, en la colonia Lindavista. Una canción contada, por supuesto. O un cuento cantado, no sabemos. Veremos qué sale. Toño Nabor y Alvarito nacieron en la colonia Lindavista, esa región que se distinguía por las fábricas Luxus y Canada Dry y los moteles que se desperdigaban por Insurgentes Norte rumbo a la carretera Pachuca, pasando por las estatuas de esos indios que ya estaban verdes cuando ellos vinieron al mundo. Como la colonia Lindavista era un lunar de la clase media que se había desprendido de la ciudad, las familias decentes buscaban mantenerse unidas. Las mujeres iban al Colegio Guadalupe y los hombres al Tepeyac. Toño, Nabor y Alvarito recibieron una educación católica acompañada de neolaitazos, el castigo local del Tepeyac que consistía en azotar las nalgas del alumnado con una tira de auténtico hule neolite. A ninguno de los tres le interesó vestir el uniforme azulgrana del equipo de soccer ni el rojiblanco del equipo de americano. Ellos se negaban a hacer deporte, aborrecían las misas en la escuela y las visitas a la basílica, le tenían miedo a las locuaces alumnas del Guadalupe, odiaban jugar a las escondidas en los llanos que circundaban la colonia, despreciaban los anuarios del colegio, donde los alumnos aplicados salían con caras muy plácidas, como si les hubieran dado a comer sus calificaciones. Toño, Nabor y Alvarito lamentaban la madre a la vida que les había tocado vivir. Todas las tardes se reunían a bailar en casa de Nabor, quien tenía unos padres que soportaban el volumen del tocadiscos, seguramente arrepentidos de haberle puesto aquel nombre a su hijo. Pero al salir de su refugio, se encontraban con un país que solo reconocía a los jóvenes que realizaban extravagancias históricas, como el niño artillero del sitio de Cuautla, o el Pípila, que cargó una piedra del tamaño de un sofá para que los insurgentes ganaran en Guanajuato. Nunca se les había ocurrido llevar su rebelión más allá de la casa de Nabor. Solo ahí parecían gozar de inmunidad. Sin embargo, en 1973 se enteraron de la revolución que estaba transformando al rock. En efecto, Mark Bolan, el carita que lideraba T-Rex, decidió soltarse la greña para fundar el glam rock. David Bowie se declaró orgullosamente bisexual y Alice Cooper apareció en escena vestido de mujer y acompañado de una víbora que se le enroscaba por todo el cuerpo. Mark Bolan era el rorro más sofisticado del circuito rock and rollero. David Bowie, tan hermoso como las modelos de Vogue, y Alice Cooper, una bruja que degollaba bebés de plástico en sus actuaciones. El rock salía del closet con encajes y perlas de fantasía. Toño Nabor y Alvarito captaron el guiño que les hacía el rock glamoroso. En una tienda para vedettes compraron hartas lentejuelas. En telas junco se hicieron de varios metros de presuntas pieles de leopardo. En el salón de belleza París se robaron una pistola de aire. En el espejo aprendieron a tener estilo. Ellos se convirtieron en los primeros exponentes del glam rock en la colonia Lindavista. El primer acto público de Toño Nabor y Alvarito fue un picnic bajo una palmera de la calle Montevideo. Como no les alcanzó para champaña y caviar, recurrieron a la sidra, el gaitero y al jamón del diablo. El picnic escandalizó a toda la colonia. Y todavía faltaba algo más. El día de fin de clases, Toño se vistió de Humphrey Bogart. Nabor se tiñó el pelo con agua oxigenada y se puso sombras azules en los párpados, y Alvarito se peinó con goma al estilo salivazo de los años 20 y se enfundó en un smoking rosa rentado en trajes Macasaga. Nadie entendió que estaban imitando al grupo inglés Roxy Music. Cuando Toño Nabor y Alvarito aparecieron en la cancha de básquetbol habilitada como salón de fiestas, los profesores se santiguaron y pensaron en hormonas. El coach del equipo de fútbol americano, por su parte, ordenó una formación de profesional y una jugada de todos a la carga. Pero nadie le hizo caso. Toño Nabor y Alvarito pasearon su alegre decadencia ante futbolistas bloqueados por el alcohol. Sin importarles las viriles habladurías de los vecinos, se presentaron un sábado a la función moda del cine Futurama con sacos de terciopelo negro y pantalones de presunta piel de leopardo. Los zapatos eran de charol. En el pelo y en las solapas tenían lentejuelas como si hubieran sido rociados por un chipichipi de glitter, polvo de estrellas en el cuerpo. La sociedad mexicana era lo suficientemente liberada para aceptar el carácter mixto de la economía. Los barrenderos vestidos de anaranjado psicodélico y un cuerpo femenino en la policía. Pero tres personas con la elegancia, la sofisticación y el chic de Toño, Nabor y Alvarito eran simple y sencillamente unos putotes. Noche fueron detenidos por unos tipos dispuestos a hacer lo que el coach de americano no había podido. Bastaba verles los bigotes de ejidatarios y las botas vaqueras para saber que ¡ajúa! De un momento a otro empezarían a demostrar su virilidad a patadas. Con varios premolares menos y algunas costillas rotas, Toño Nabor y Alvarito abandonaron su intento de asumir la moda glam. En Nueva York, ellos se hubieran podido disfrazar de azotadores, arrastrándose por las banquetas de la Quinta Avenida sin que nadie los volteara a ver. Pero en México no estaba el horno para freaks. Toño Nabor y Alvarito eran tres amigos de la colonia Lindavista que se negaron a ponerse el casco del equipo de americano de los Frailes del Tepeyac. Toño Nabor y Alvarito trataron que la elegancia del glam rock fuera la función moda del cine Futurama. Toño Nabor y Alvarito abandonaron el exhibicionismo a sabiendas de que les habría ido peor si se hubieran atrevido a pintarse las uñas de negro. Toño Nabor y Alvarito siguen escuchando sus discos de Mark Bolan, Alice Cooper, David Bowie, Roxy Music y Lou Reed. Toño Nabor y Alvarito han dejado de verse, pero guardan algo en común. Cada uno tiene en su buró una brillosa botellita de esmalte negro para esas uñas que cada día crecen y se afilan más. Pues qué tal, interesante este ensamble, ¿no?, de narrativa y rock. Me parece muy buena música, Jacobo. Pues suena bien. Sí, digo, la onda es que es un ensamble, ¿no?, y luego estamos un poco desorientados en este tipo de expresiones, fusión, de fusión, ¿no? Pero creo que hay una muy buena dicción, se escucha la continuidad de la historia, ¿no? Y los espacios que pudieran ser sonidos, digo, silencios, con la música, hay un acople muy interesante. Y pues ese es el disco de Tiempo Transcurrido. Y pues me parece a mí que está muy, muy, muy interesante. Dura como una hora, ¿no? Más de una hora. 33 minutos, según vi hace rato. Entonces, pues está medio difícil que lo podamos escuchar todo, pero les vamos a poner otros par de rolas. ¿Podemos dejar todo? Al cabo, ya se mueven, va a ser hasta las 6. Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿No? Entonces lo vamos a dejar ahí que continúe. Que role pues para que lo puedan captar más, ¿no? La idea de este trabajo que se grabó en vivo en el Museo del Chopo, que luego también ahí en la introducción le dice al público, ¿no? Pues órale, cabrones, no participen, y no se ve como mucha participación, o no se escucha como mucha participación. Sí, no, nomás los aplausos esporádicamente, pero dijo que iban a hacer el coro griego y no les dan partes para interpretar. Y pues también queremos invitarlos a una lectura donde van a estar las 10 balas. Esperemos que alguna de esas 10 balas ya haya sido disparada. Sí, no, de hecho dijo Marco que iba a ser la mitad del cargador, nomás 5. ¿Nada más 5? Bueno, de esas 5 ojalá y alguna ya tenga su repercusión. Ajá. ¿No? Haya sido repercutida o percutida nada más. Percutida. No, percutida, y ya que haya una repercusión a partir de entonces. Sí, ¿no? Porque una bala es un proyectil. Ajá. Y puede ser que haya dado ya en el blanco, o haya sido disparada, o simplemente esté ahí, en la recámara de la pistola, o de donde tenga que estar, solamente en la recámara esperando ser percutida. Pues esto es a las 6 de la tarde en la estación del tren ligero, en la estación Juárez. Sí, creo que entra por López Cotilla, pero por el lado de federalismo, es que está medio raro por ahí, pues, pero no donde están las escaleras eléctricas, sino las del otro lado, donde está el elevador, creo que si entra por ahí y dice que va a la lectura, no les cobran. Ah. Pero igual, pues, vale la pena, ¿no? Sí. También va a estar a la venta esta antología de poesía, 10 balas, de estas mujeres poetas, y pues con la lectura pues de 5 de ellas, ¿no? Y también, pues, aquí el Pato con Canclas nos mandó una invitación para un taller cartonero que están produciendo allá por, creo, Morelia, en un lugar que se llama Casa de las Artes Mucar. El teléfono es 28-1102-1198 y es para el día de mañana, 21 de julio, a las 6 de la tarde. Ojalá y puedan caerle a la Casa de Artes Mucar, donde van a impartir un taller Los Patos con Canclas, y pues seguramente también habrá una lectura de poesía ahí mientras les enseñan a armar los libros. Dice aquí que la inversión para hacer el taller cartonero hasta el día 16 de julio, 100 pesos, y el día, y después 150, o sea que 150 va a costar ese taller. Y pues esperemos puedan caerle. Voy a dar a repetir el teléfono, es 28-1102-1198, que pueden llamar o mandar un mensaje, y es en la Casa de Artes Mucar. Bueno, pues vamos a escuchar, pues ya nos vamos a ir de corrido, ¿eh, Jacobo? Ah, okay. Nada más hay que darle las gracias y los saludos a toda la banda que nos escucharon y a nuestros patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Grano La Gourmet. Pues a todos ellos, muchas gracias. Y a las 6. A las 6. Tenemos el programa lectura de Jazz and Wine. Jazz and Wine. Sigan escuchando este disco, Tiempo Transcurrido, de Luis Villoro y Los Compas de la Barranca. Bueno, faltó uno, ¿va? ¿Ah, sí? El chido, no me acuerdo cómo se llama, pero okay, pero están ahí los otros compas, ¿no? Muy bien. Aguilera es el que no está. Ah, de acuerdo. Pues adelante, Jacobo. Vicky y Nico se conocieron en el California Dancing Club frente a los saxofones de la Sonora Matancera. Vicky había aprendido a bailar con su papá, que ganó varios concursos en los años 50. Toda una hilera de trofeos con bailarines retorcidos. Nico la sacó a bailar y ella se lució con pasos de fantasía. Al día siguiente, Nico le puso más pimienta que nunca a la salchicha de Pomerania. Trabajaba de cocinero en un restaurante polaco. Nada le salía tan bien como los guisos, en especial la sopa de betabel enriquecida con hongos secos. El domingo invitó a Vicky al programa Fiebre del Sábado por la Noche. Al salir del cine, se besaron en el quicio de una puerta. Después, Vicky improvisó unos pasos en la banqueta, al estilo John Travolta. Al llegar a su casa, hizo a un lado el burro de planchar, sintonizó una estación que difundía música más allá del último plátano y estuvo horas bailando tango hustle. No había quien bailara mejor en la colonia Aviación Civil. A Nico le gustaba leer entre sopa y sopa. Sus ojos iban de los peroles borboteantes a los libros que se reblandecían con el calor. Esta afición no estaba libre de peligros. Una tarde, el dueño del restaurante, que era católico, al punto de haber puesto un crucifijo sobre el horno de microondas, lo encontró leyendo el Manifiesto Comunista. A partir de ese momento, quedó prohibido llevar libros a la cocina. Cuando Vicky vio el programa de televisión Fiebre del 2, le dio coraje que premiaran a bailarines que seguramente iban del concurso al ortopedista. Ella era muy, pero muy superior a esa gente que creía que tener ritmo era lo mismo que tener un ataque. Empezó a pasar de la música tropical al sonido discoteca. Todas las mañanas trapeaba la casa al compás de Village People, conocidos en México como Los Aldeanos. Sus labios murmuraban las palabras clave de la música disco, Macho Man y Down Tonight. Como cocinero, Nico era un verdadero artista del gusto y se avecinaba un acontecimiento tan importante como la apertura del Mar Rojo. El Papa Juan Pablo II visitaría México y la comunidad católica había decidido agasajar a su santidad con sopa de betabel en el restaurante polaco. Los sábados, Vicky y Nico hacían el amor en baños públicos. Vicky aprovechó esa atmósfera relajada para decirle a su novio que concursaría en Fiebre del 2. Él no se opuso, estaba demasiado ocupado pensando en una disyuntiva terrorista: asesinar o purgar al Papa. Era la ropa. Casi todas las concursantes de Fiebre del 2 usaban pantalones entalladísimos y playeras diminutas. Eso estaba bien para quienes tenían buen cuerpo, pero ella estaba plana, desoladoramente plana. Le pidió a su mamá que le hiciera unos pantalones bombachos y una blusa guanga. Cuando el traje estuvo listo, poco faltó para que se desmayara frente al espejo. Se parecía a los soldados franceses que pelearon en la batalla de Puebla. Sin embargo, cualquier cosa era mejor a que la vieran toda flaca. Finalmente, solo quedó un asunto pendiente: ¿qué hacer para conservar la calma en el concurso? Se le ocurrió pensar en algo que no fuera ni bueno ni malo, ni alegre ni triste, lo más neutro de su vida. ¡Claro que sí! Pensaría en su tía Eufemia, su madrina. Ensayó 4 horas diarias, concentrada en la cara de su madrina, que había nacido para no suscitar emociones. Unos días antes del banquete para el Papa, el polaco le pidió a Nico que lo acompañara en sus compras. Los ojos le brillaron como si hubieran ido de peregrinación a Lourdes. Consiguieron las 5 variedades de pimienta y betabeles encendidos. Para el día del banquete, Nico sabía tanto de venenos como de recetas. Unos minutos antes de servir la sopa, destapó la olla en la que había preparado la porción de Juan Pablo II. Sus fosas nasales se hincharon con el delicado perfume de la cocción. Una primavera a fuego lento. Metió la mano en el bolsillo donde tenía un frasco con el poderoso laxante. Quiero que tú le lleves la sopa al Papa, le dijo el polaco en ese momento. Nico se quedó unos minutos cavilando, con la mano sobre la tapa del frasco. Salió de la cocina charol en mano. Era la primera vez que lo hacía y pensó que iba a perder el equilibrio. Fue hacia el Papa mientras sus compañeros atendían a los otros invitados. La sopa tenía el color de una húmeda bandera polaca, sangre del día anterior. Logró depositarla en la mesa sin derramar una sola gota. Suspiró, se quedó inmóvil, viendo de reojo la quijada centroeuropea de su santidad, la cuchara plomiza que ingresaba en ese rostro incapaz de hacer muecas. Nico odiaba la cansada benevolencia con que el Papa veía a los otros comensales. Sin embargo, sintió un helado escalofrío en el espinazo cuando lo oyó decir sabroso en 5 idiomas. Regresó a la cocina, satisfecho del ecuménico elogio. Artista del gusto, al fin y al cabo, no se había atrevido a perjudicar su obra con un veneno o un laxante. Una semana más tarde, Vicky concursó en el programa. Nico ya había bajado de su abstracción y le dijo que la mandaría directo a la chingada si se exhibía como una pieza de ganado. Ella trató de explicarle la importancia de salir en la tele, pero él era uno de esos espíritus rocallosos que jamás entienden el significado de palabras como sofisticación o Hollywood. Era difícil que su sensibilidad se apartara de sus guisos. Pero a fin de cuentas, a ella le importaba poco lo que dijera Nico. Total, si ganaba en el programa de Fiebre del 2, los galanes harían cola para invitarla a salir. empezó a pensar en su madrina desde unas horas antes del programa. Cuando llegó su turno, caminó hacia la pista con tranquilidad, casi con lentitud. La música pareció caer del techo. Vicky se comenzó a mover bajo el diluvio. Dos compases bastaron para que el rostro de su tía Eufemia fuera absorbido por los rostros que la miraban en el estudio. Vicky estaba sola frente a ellos, en el helado vacío del espacio exterior, en un bache ingrávido, lejos, aislada, frente a las cámaras. Nico salió temprano del restaurante para ver a Vicky en la televisión, pero al llegar a Insurgentes se encontró con una multitud que bloqueaba el acceso a la avenida. Avanzó unos metros a empujones y se colocó junto a una ambulancia que trataba de alcanzar la avenida. ¡Va a pasar el Papa!, gritó alguien, y Nico pensó en el herido que tendría que esperar en la ambulancia a que se descongestionara el tráfico. La ambulancia apagó la sirena a los pocos minutos, pero dejó encendida la luz roja, un faro que barría las nucas de la multitud. Tal vez para escapar del absurdo resplandor de la ambulancia, Nico se encaramó en un poste de luz. Desde ahí al menos podría ver al Papa. Y no solo eso, a su derecha había un departamento donde una familia veía la televisión. No pasó mucho tiempo antes de que distinguiera la silueta de Vicky, que temblaba a la distancia. En el delirio de las luces estroboscópicas, Vicky vio mil veces el rostro de Nico sudando por el vapor y pensó en su propio sudor que le manchaba las axilas, untándose a su cuerpo flaco, su cuerpo succionado por millones de antenas. El Papa pasó entre alaridos. Nico siguió viendo la lejana imagen en la televisión. Vicky quedó en un lugar incierto, tal vez tercero o cuarto, sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Nico cerró los ojos. El poste olía a brea. Se recargó contra la madera y escuchó un crujido en el bolsillo de su camisa. Eran los billetes que el polaco le había dado de propina. Cuando bajó del poste, no quedaba nadie en la calle. Nico sacó los billetes de la camisa con calma, como si estuviera a punto de hacer un pago importante. Después los rompió, uno por uno, meticulosamente, en jirones muy delgados. Caminó hacia Insurgentes, dispuesto a tomar tres camiones para llegar a la colonia Aviación Civil. Ahí invitaría a Vicky al California Dancing Club. Esa misma noche se volverían a conocer frente a los dorados saxofones de la Sonora Matancera. Ustedes saben que los músicos suelen ensayar en la casa de quien tiene el instrumento más pesado, la casa del baterista. Nosotros tenemos la suerte de ensayar en casa del gran Alfonso André, que vive en una calle particularmente poética. En Cerro del Aire. Eres poeta y en el aire las compones. Eso tratamos de ser nosotros. Incluso los chilangos, que apenas podemos respirar, somos capaces de valorar el aire. Y quizá precisamente porque apenas podemos respirar, lo podemos valorar más

fuego, cascada, roca. En plena juventud había conseguido algo que solo parecía atributo de los mayores, aburrirse como una ostra. Su vida era una tranquila siesta después del almuerzo. Pero él sabía que tarde o temprano le iba a ocurrir algo inesperado, algo que lo lanzara a la vida real, azarosa, insegura, inexorable. Lo primero que le interesó del punk fue que costara trabajo llegar a los detalles. Solo quienes estaban al tanto de lo que pasaba en Londres y Nueva York conocían el más reciente movimiento rock and rollero. Para Alfonso, la música era como un acto de malabarismo. En su equipo cuadrafónico colocaba discos que debían ser escuchados con suma atención. Se sorprendía de que Rick Wakeman tocara tantos teclados a la vez y de que Carl Palmer sostuviera un solo de batería durante 20 minutos. Solo los auténticos virtuosos podían tocar rock progresivo. En cambio, con la revuelta punk, el rock se había vuelto gandalla. Cualquier chavo con la sangre caliente podía tomar una guitarra y hacerla. Para los punks, la palabra más asquerosa del diccionario era profesionalismo. ¡Al carajo con el solfeo y los cuadernos pautados! ¡El rock se usa! ¡El rock se gasta! De los Sex Pistols, y Alfonso supo que desde ese momento el Alka-Seltzer ya no era bueno para el estómago y que el Valium ya no calmaba los nervios. El progreso y la civilización habían perdido su efecto anestésico. Lo primero que necesitaba para ser punk era inventarse un alias. La crítica de la sociedad contemporánea empezaba con la destrucción del culto a la personalidad. Había que sustituir los nombres propios por insultos. Alfonso consideró la posibilidad de ponerse Poncho Ojete, pero no le convenció. Él era punk, pero no era naco. Tenía que buscar algo más apropiado. Finalmente se decidió por Fonzie Asshole. La metamorfosis se había realizado. De cualquier manera, no fue fácil vivir como Fonzie Asshole. Cuando salía a caminar por el Paseo del Pedregal, su mente se poblaba de posibles actividades punk. Ir a un pub a escupirle un buche de cerveza a un señor de bombín y bigotes de manubrio, ligarse a una linda chica de pelo verde en el mercado de Portobelo, pelearse contra los ebrios porristas del equipo Chelsea, pasar el día oyendo discos gratis en la tienda Virgin. Desgraciadamente, el paisaje era bien distinto. Fonzie veía a las sirvientas uniformadas que sacaban a pasear perros de cacería, a los albañiles que improvisaban su comida en la banqueta, a las muchachas que lamían asépticos helados. Fonzie Asshole era un punk que demandaba una pelea. Tenía los puños crispados y ganas de pellizcarle la tetilla a un lord para pedirle 5 marcas de cigarros. Sin embargo, lo único que el mundo le ofrecía era un horizonte de perros de raza que meaban largamente sobre los arbustos. Pero no se desanimó. Gracias a los discos de Sex Pistols, Damned y The Clash, aprendió a cantar como si tuviera la garganta llena de pinole. Logró que su rostro adquiriera una expresión desencajada, de enfermo de salmonelosis, y se mandó traer de Inglaterra lentes de soldador, chamarras llenas de zippers diagonales, tintes para el pelo y alfileres que simulaban atravesar la mejilla. Una vez equipado, viajó a Nueva York y a Londres para visitar el CBGB, el 100 Club, el Marquis y los demás antros donde el punk salía del horno. Vio a Blondie en calzones color bugambilia. Vio a Iggy Pop encajarse una navaja. Vio a Sid Vicious bailando pogo. Vio a los integrantes de Devo moverse como androides de cuerda. Cuando regresó a México, contaba con los conocimientos necesarios para fundar su propia banda. Repasó algunas biografías punks. David Banyan trabajó de sepulturero. Johnny Fingers fue expulsado de la escuela por presentarse a clases en pijama. Mick Jones vivió en un orfanatorio desde que sus padres lo abandonaron a los 4 años. En cambio, los amigos de Fonzie tenían el rostro vacuo de bebés que han ingerido una sobredosis de cereal. Sin embargo, en México, el punk no podía ser asunto de los marginados. Para eso estaban los hoyos funkies. Los punks se rebelaban contra una sensación de vida concluida, contra la apatía que surge cuando se tiene todo. No hay futuro. Solo los amigos de Fonzie podían criticar los aburridos logros del capitalismo. No le costó trabajo convencerlos de que participaran en esa lujosa experiencia. Así quedó constituido One Way Street. En las mañanas, Alfonso, Geras, Cheto y Pipo estudiaban en la Ibero. En las tardes, Fonzie Asshole, Billy Bloody, Chet Off y Kevin Pimp secretaban adrenalina en One Way Street. Su debut como músicos, fueron a Plaza Universidad vestidos de punks, tomaron café con roles de canela en Sanborns, se probaron zapatos en Florsheim, preguntaron el precio de un arpón en Deportes Martí. La gente se les quedaba viendo, nadie podía evitar que sus pupilas se desviaran hacia esos 4 fachosos. Por desgracia, nadie decía: ahí están los punks, los rebeldes de las oficinas para desempleados, los que se oponen al estado paternalista y al welfare. No, la gente cuchicheaba: mira esos chavos, ¿serán maricones? A lo mejor son artistas filmando con cámara escondida. Cuando empezaron a tocar pasó lo mismo. El público parecía incapaz de adentrarse en ese sonido que tenía la musicalidad de un sacapuntas eléctrico. Desesperado, Fonzie rompió una botella de cerveza contra los amplificadores y frotó los vidrios sobre su tórax hasta que una diagonal de sangre contribuyó al diseño de su playera. One Way Street comenzó a tener éxito. Al siguiente concierto, el público lo recibió con gritos que antes solo se oían en la lucha libre: ¡sangre, sangre, sangre! Fonzie tuvo que volver a usar una botella rota. Al cabo de un mes tenía tantas heridas como un torero, pero a él le valían madres. Además, pronto hubo varias chavas dispuestas a untarle crema de concha nácara en sus cicatrices. Sin embargo, el sentido de su rebeldía seguía siendo ignorado. Cuando empezaron las posadas, Fonzie ya había dejado de soñar en la utopía gandalla. La gente masticaba tejocotes, repartía colaciones, escurría jugo de caña por las comisuras de la boca. El ambiente navideño impidió que Fonzie se rebanara la panza en la posada en la que actuaron. Y lo que es más, aceptó cantar Entre en Santos Peregrinos. Todo esto después de haber interpretado Fuck Off. Los demás integrantes de One Way Street también sostuvieron velas que les marcaron las manos con lunares de cera. Fonzie y sus amigos supieron que jamás volverían a ser punks. Al salir de la posada, Fonzie quiso ejecutar un acto punk de despedida. Le mentó la madre a unos policías. En ese momento, él rompía con las reglas de la democracia burguesa, pero los policías lo recompensaron con una sarta de macanazos. Cuando la gente salió de la fiesta, lo encontró convertido en un modelo ideal para casos de alarma. Una patrulla se detuvo junto al herido y estuvo a punto de llevárselo a la procuraduría. Por suerte, Cheto llevaba una credencial de gobernación que le había dado su papá, y solo ese rectángulo enmicado impidió la detención formal de Fonsi, que para entonces ya era Alfonso. Cada uno de los centímetros de su magullado cuerpo regresó a su verdadera identidad. Con la mejilla sobre la calle, Alfonso tuvo una precisa visión del futuro. Adiós a la vida peligrosa. Al día siguiente se sentaría en una silla de lona con un rifle de diablos en las manos a vigilar el jardín de su casa, alerta ante las ardillas, los tejones y las ratas de campo que amenazaban con recuperar su paraíso perdido. Una fábula china habla del emperador amarillo, un hombre que se enteró de pronto que en su reino vivía alguien que lo molestaba porque se trataba de un súbdito absolutamente feliz. No podía concebir que alguien fuera totalmente dichoso. Reunió a su comité de científicos y de sabios y les dijo: por favor, destruyan la felicidad de este hombre porque me está carcomiendo la envidia. No soporto que el creador de la gran muralla haya podido tener en su reino a un hombre más contento que yo. El más sabio de todos ellos dijo: no se preocupe, arrojaremos en su jardín 99 monedas y todo quedará resuelto. Y en efecto, los emisarios del emperador llevaron las monedas al jardín del hombre feliz. Él las fue contando una a una y supo que eran 99. ¿Qué pasa cuando encontramos una cifra irregular que se queda a punto de ser una cifra redonda? Nuestros 10 dedos le han dado al sistema digital un contenido mágico. Sumamos de 10 en 10, manos sobre el tiempo, así inventamos décadas. Cuando se encuentren una moneda, piensen que quizá es la moneda faltante que lleva a la felicidad. Antes, una moneda de 20 centavos podía servir para hablar por teléfono. Esas monedas que tenían en su cara y cruz, águila o sol, la forma en que los mexicanos definimos un volado. Esa moneda que hasta ahora se recuerda en los momentos de incomprensión, en los malentendidos, cuando sabemos que a alguien no le ha caído el 20. Nosotros hemos usado esa moneda para tocar y contar historias ante ustedes. Muchas gracias por haber venido. El amor es eterno mientras dura, dijo el gran Vinicius de Moraes, poeta del Bossa Nova. Me despido de ustedes presentando a la extraordinaria banda que nos ha acompañado. Antes que nada, presento al más elegante de todos nosotros, el único que toca sobre una alfombra, una alfombra que por momentos es voladora, la alfombra del Cerro del Aire. Alfonso André en la batería. Miembro de la legendaria agrupación Caifanes. En el bajo, nuestra base rítmica, tenemos a Federico Fong, conocido mundialmente como Chente. Hace unas horas, el multifacético Federico tocó con el grupo Fobia, pero como saben los psicoanalistas, después de la fobia viene el placer. Los antiguos caballeros andantes hacían torneos con las espadas. La más importante de todas en las leyendas artúricas es, por supuesto, Excalibur. Les presento al dueño de la espada mágica, nuestra guitarra eléctrica, Javier Calderón. El hombre que concibió todo esto, teclados, guitarra, composición de todas las canciones, el señor Diego Herrera. Le damos las gracias también a Pacho José Luis Paredes, Pacho, baterista de Maldita Vecindad, por la hospitalidad de tenernos en el Chopo. Chema Arreola, nieto del legendario escritor Juan José Arreola, creador del programa Poesía en Voz Alta en los Teatros de México, que es un antecedente de lo que hemos tratado de hacer ante ustedes. Y por último, un rock and rollero engendrado en el escritor Juan Villoro. También queremos agradecer a todo el personal del Chopo que nos ha ayudado a hacer esto. Señor Jaime Pavón, encargado del sonido, de la grabación del disco en el que están participando. Juan, Aurelien, toda la banda que nos ayudó con la proyección, con las luces, el staff. Y sobre todo ustedes, bien, gracias. No estábamos preparados para el éxito, solo para el fracaso. Entonces, nuestro repertorio es limitado, pero bueno, no queremos dejar de corresponderles con una mezcla de letra y música. Todos ustedes han atravesado el caótico Distrito Federal para llegar aquí, una ciudad que amamos y aborrecemos al mismo tiempo. En una ocasión yo tomé un taxi y un taxista me dijo a mí que si yo conocía Chicago. Y yo no lo conocía esa ciudad, entonces para explicarme cómo era esa ciudad que yo conocía, hizo una transposición de esta ciudad en otra. Tradujo México en Chicago y me hizo un relato verídico que es extraordinario, porque es la historia, creo que, de un chilango perfecto. Alguien que puede ir a cualquier otra ciudad del mundo, pero nunca sale del Distrito Federal. La historia se llama Chicago. ¿Verdad? El taxista me miró por el espejo retrovisor. Y esto no es nada si le dijera la de fríos que he pasado. Los taxis son espacios narrativos donde no se necesita otro estímulo que el silencio para que el conductor comience a hablar. Me dispuse a oír un monólogo sobre las bajas temperaturas, pero el discurso tomó otro rumbo. ¿Usted conoce Chicago? ¿No? ¡Ah, caray! ¿Cómo le explicaré para que me entienda? ¿Hace mucho frío? Traté de volver al tema. ¡Uy, ni se imagina! Es una ciudad canija, de veras canija, pero ¿cómo le digo? Se pasó la mano por el pelo de un negro azulado. En el dorso tenía un tatuaje, una Virgen de Guadalupe en miniatura. Le pregunté si se lo había hecho en Chicago. Obvio, mi jefe. Contestó con total desinterés. ¿Cómo le digo? Insistió, sumido en cavilaciones. Mire, a ver si me agarra la onda. Chicago es más o menos del vuelo del DF. Si sube a la Jusco, ve luces hasta la villa. No más que ahí hay unos radares gigantes. Todo es muy distinto. Haga de cuenta que está en el Estadio Azteca. Pero qué América ni qué nada. Es la cancha de los osos. Desde el estadio se puede ir hasta Chapultepec en un tren de poca madre. Solo que en Chapultepec no hay bosque, sino unos lagos tan grandes que no se ve la otra orilla. En invierno, el viento de los lagos te corta las manos. Es el factor de congelación que le llaman. ¿Ha visto los cisnes negros de Chapultepec? Bueno, pues allá hay patos salvajes. Vienen en bandadas desde Canadá o al revés, se van para allá. Los rascacielos son tan altos que los patos no llegan a las azoteas. Tienen que volar entre los edificios. Ahí, Paseo de la Reforma, se llama la Milla Magnífica. Uy, no sabe qué torres. 80 pisos de puro cristal. Se necesitan unos huevotes para trabajar de limpiavidrios. A esos cuates les dicen la Fuerza Aérea. Pura jerga de altura. Un cuñado mío apenas aguantó un día en el andamio. Y ni pagan tanto, no se crea. El cuate que conectó a mi hermano vive en un lugar pinche, allá por el norte, haga de cuenta por Ecatepec. Pero allá Ecatepec está lleno de negros. Y hay un chingo de tiendas que abren toda la noche. Con eso de que muchos trabajan de día. ¿Sabe qué me impresionó? Esas tiendas son de chinos o de coreanos. Ecatepec es negro, pero las tiendas las dominan los orientales. ¿Cómo la ve? Ellos viven en otra zona, haga de cuenta ciudad satélite. No, si le digo, usted se mete a satélite y ve puros ojitos rasgados. Eso sí, los negros traen mejores carros. A los chinos les vale madres, no gastan en nada. Si usted entra a Plaza Satélite, todos están comprando fideos o unas chanclas que dan pena. Imagínese levantar un buen billete para andar en chanclas. Pero le estaba diciendo que a mi cuñado se le frunció en las alturas. De pronto me dice, rifarme el físico para vivir como negro ni madres. Yo le dije que su amigo, el que lo conectó, vivía en el barrio de la sombra, como le dicen a Ecatepec. Eso sí, hay colonias negras que mis respetos. ¿Ha subido por Las Águilas? Bueno, ya casi hasta arriba hay unos departamentos de lujo. Ahí viven los negros ricos. Está un poco lejos, pero cada edificio tiene gimnasio y alberca cerrada. Con el friazo que hace se antoja una nadadita, viendo la nieve que cae afuera. Eso sí, no sabe el tráfico que hay para llegar a Las Águilas. Allá el periférico se embotella a las 5 de la tarde y cuando nieva, peor. Chicago es bonito, pero cabrón. Con decirle que viví en una ratonera donde nos cobraban la calefacción, había que echar quarters en la ranura de una máquina. Yo traía una chamarra bien lanuda y ni así. Si no echas tu moneda, te congelas. Es la ley. ¿Qué le iba a decir? Ah, que vivía en un lugar jodidón pero céntrico. Haga de cuenta la Merced. Chingos y chingos de naves industriales. Los chicanos viven por allá. Luego se conoce por los altarcitos con la Virgen de Guadalupe. Hasta en invierno les ponen flores. De plástico, claro, si no imagines. Si usted agarra de ahí hacia el Zócalo, pasa por un chingo de pizzerías de italianos. En la Plaza de Santo Domingo hay una sinagoga y unos carritos que echan humo y huelen resabroso. El primer día pensé, tortas que a toda madre. Niguas, ¿te venden unas roscas de harina más duras las jijas de la chingada? Si sigues hacia el Zócalo y vas caminando y es invierno, ya te congelaste. Hay que ir en metro. Los túneles atraviesan toda la ciudad. Una vez caminé como de la Roma a la Buenos Aires, así bajo tierra, bien padrote. Ya ve que aquí el metro lleva pura raza. Pues ahí hay de todo, ejecutivos muy acá, con portafolios de importancia, picada vieja. a una estación, haga de cuenta, Pino Suárez, le decíamos el Malgódromo. Como le iba diciendo, si va de Santo Domingo al Zócalo, atraviese unos comercios supermodernos, como cajas de cristal conectadas por puentes, y luego ya llega a la plaza del Zócalo, y pues no hay ni catedral, ni bandera, ni palacio, ni nada. Ah, caray, como que me agarró la nostalgia. ¿De Chicago? No, hombre, de México. De pronto me sentí en el Zócalo de allá. Viera qué distinto es. Me quedo en la esquina. No sé si me di a entender, mi jefe. Es que, como usted no conoce Chicago, descendí en una calle cualquiera. El taxista se persignó con el billete y arrancó rumbo a los vientos de Chicago, Distrito Federal.